El quinto evangelio, los tres factores de la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia tiene tres factores que ustedes saben muy bien: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual, morir también entra en función el sexo ahí, y sacrificio por la humanidad es amor. Claro está que el sacrificio se cumple a través del trabajo esotérico en beneficio de todo el mundo. Empecemos por el primer factor, nacer. Pues, ciertamente, el hombre es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas, nace completa. Pero el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener, nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario con un asiento vital, y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, y este es de naturaleza animal. Posee una conciencia el pobre animal intelectual. Sí, sí la tiene, pero embotellada entre el ego, eso es todo, una conciencia dormida, una conciencia, dijéramos. Una conciencia condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa, en modo alguno, que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, lo otro, pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería empezar a los 21 años de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo. Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, la energía sexual tiene un solo objetivo, completar el desarrollo del germen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad, la energía creadora, para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al vientre materno, la energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía. Cuando ella queda libre, en vez de utilizarla para su realización e ir completándose, porque el ser humano nace incompleto, la elimina de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el exioyai, quiero decir con esto, el esperma sagrado, y eso es gravísimo. Al tocar esta cuestión relacionada con el nacimiento, primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad actual, en todo sentido, marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes no solamente gastan el material sexual, la energía creadora o el esperma sagrado, con la copulación, sino que además adquieren vicios, como el de la masturbación. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o hembras, tienen ese desgraciado vicio y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. Cuántas voluntades que hubieran sido maravillosas y se agotan, cuántos rostros hermosos se marchitan, todo por falta de instrucción. Porque, realmente, tanto varones como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual, y claro, el impulso sexual le hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repugnante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época, amén de otros vicios que desgraciadamente se han vuelto también muy comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo. Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven absolutamente para nada, que no germinan jamás. Las lesbianas lo mismo, son semillas degeneradas que no pueden germinar nunca. Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran los jóvenes, hombres o mujeres, llegar hasta la edad de los 21 años respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita, así, llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegara a los 21 años pero con unos cuerpos sanos, fuertes. Eso sería maravilloso. Si a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier otra clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso sería formidable. Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la alquimia, que Krummeyer la dio en latín, y que dice, Ipsum membrum virile in vaginam feminae sin ejaculatione seminis. En síntesis diríamos, conexión del lingam yoni, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Tot. Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir uno a los estudiantes y al hablar sobre los misterios del sexo, debe hacerlo con modestia y en forma vívida, y jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdeciría mucho de nosotros, las gentes se escandalizarían y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla tanto hoy en día en fisiología, en psicología y en psicoanálisis, etcétera, etcétera, es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora, transmutada, es el mismo mercurio de los sabios. Obviamente, tal mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en una octava superior con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura perfectamente, o garantiza completamente la existencia del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse en el espacio con él. Con tal vehículo, pues, uno adquiere la inmortalidad en el mundo astral, se hace inmortal en esa región. En una segunda octava, uno poco más alta, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a cristalizar el mercurio de los sabios en el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios, en una tercera octava más elevada viene a cristalizar, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en la forma extraordinaria del cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el del cuerpo planetario o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre en sí, del hombre, concretamente hablando. De manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia es nacer, nacer como hombre. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual, en el nacimiento segundo nace el hombre, el hijo del hombre, el verdadero hombre. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama, al hombre verdadero, el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado al cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal. Allí vive, en esa región. El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ese es su color fundamental o básico, el del etéreo akasha puro. Allí encuentra uno que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En el mundo de las causas naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa, a la vez. Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En alguna ocasión, estando en el mundo causal, escuchaba a un hombre que hablaba, que dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpí a aquel hombre para hacer una objeción a una de sus palabras. Ese hombre causal guardó silencio, hizo bien en haberlo guardado, pero vi enseguida cómo apareció un resultado de mis palabras, de mi objeción. Terminada pues aquella reunión, de inmediato, porque el hombre causal se retiraba, y al terminar aquella reunión, cada persona salió diciendo algo, su concepto, y los conceptos, a su vez, produjeron otros resultados, y esos otros resultados produjeron otros y otros, y otros. Total, encontré que la interrupción que yo había hecho, había originado toda una serie de consecuencias. Lo había hecho intencionalmente, con el propósito de investigar la ley de causas y efectos, y el resultado fue ese. En el mundo de las causas naturales, viene uno a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley. Con sus pesos y balanzas, están siempre activos, anotando pues, en los archivos akáshicos, el debe y el haber de cada uno de nosotros. En algunas reuniones del mundo de las causas naturales, se asombra uno bastante cuando se encuentra a los distintos adeptos encarnados en el mundo, reunidos en el ágora y vestidos todos civilmente, como nos vestimos aquí en el mundo físico. No quiero decir que esto sea así siempre. Claro que dentro de los templos, los adeptos se ponen sus vestiduras sagradas, pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, dijéramos, todos estos maestros que en el mundo físico tienen cuerpo, asisten vestidos civilmente, como caballeros, decentemente, como si estuvieran en el mundo físico, mucha corbata, por cierto, que yo no tengo ni corbata, mucho traje, muy bien arregladito, mucho reloj de pulso, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. ¿A qué se debe eso? Pues a que esa es la región del hombre real, del hombre verdadero, la región del hombre causa. En nombre de la verdad, les digo a ustedes, que yo tengo mi centro de gravedad en el mundo causal. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues me estoy proyectando desde el mundo de las causas naturales. Con todos mis vehículos vivo en el causal, incluyendo el mental y el astral. Si quiero penetrar en el mundo mental tengo que proyectarme desde el causal hacia el mental, con cuerpo mental. Si quiero viajar por el astral tengo que proyectarme desde el causal hasta el astral para meterme en cuerpo astral. Y para poder entendérmelas aquí con ustedes tengo que meterme entre el cuerpo físico y hablar con ustedes. Y obviamente, usando este aparato que me permitirá platicar con ustedes. Pero normalmente vivo en el mundo de las causas. Y todo hombre causal vive en esa región. De manera que el nacimiento segundo es nacer como hombre causal, es decir, como hombre verdadero. Y ese es el primer factor de la revolución de la conciencia, nacer. Segundo factor, morir. Si el germen no muere, la planta no nace. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, sufren mucho por falta de iluminación. Quisieran ellos moverse en las regiones inefables, visitar el nirvana, o el maparanirvana, y escuchar la música de las esferas, etc. Pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos, pues, son lógicos, tienen razón en sufrir. Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que, algunos quieren ensillar antes de traer las bestias, u, ordeñar la vaca antes de comprarla, intentan ser unos exploradores del espacio, estas son todavía adquirido las facultades para eso. A veces se meten en el espiritualismo y terminan convertidos en mediums, etc. Y entre paréntesis, el resultado del mediunismo es la epilepsia. Todos los epilépticos que hemos investigado, fueron mediums del espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada agradable volverse epiléptico, eso es muy difícil, muy duro. Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la iluminación no es posible si no se desintegra el ego. Normalmente la conciencia, o digo, anormalmente, porque a eso no le llamaría yo, normalmente, está embotellada entre el mí mismo, entre el yo de la psicología experimental. Es claro que mientras la conciencia continúe embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, será subjetiva, incoherente, imprecisa. Escuchado lo que me han informado, pues, en relación con los ataques de los tenebrosos en Guadalajara. Pero les he respondido que todo eso se debe al subjetivismo, al ego. Que algunos hermanos resultan posesos por los demonios, que las brujas de la medianoche, montadas en sus escobas, vengan a atormentar a los buenos hermanitos, que los ataquen incesantemente, las palabras de muerte y muchas otras incoherencias, que me huelen, más bien a la secta esta de los haitianos. ¿Cómo se llaman estas gentes? Discípulo. Vudú. Maestro. Vudú, vudú, ahora me acuerdo. Naturalmente, resulta nefasto eso en el fondo, ¿no? Pero no sucedería ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas, de brujas, de vampiros, de 50.000 cosas por el estilo, si los asistentes no tuvieran ego. La cuestión esa se debe al ego. ¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas de la Aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión del que Gautama, de pronto y cuando se para, hiriera de muerte a otra persona diciendo: te mato, vengo a matarte? Eso no se ha visto jamás entre iniciados. ¿No? De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el ego. No habiendo ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva. Las incoherencias concluyen, no viene sino la iluminación total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Cuando uno tiene la mente objetivizada, la conciencia objetivizada, lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu, se mueve uno, entonces, en el mundo de las matemáticas con perfección, en el mundo de la música con armonía, en el mundo del color con verdadera estética, ya no padece cuestiones subjetivas, las frases dijéramos inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan por su ausencia. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la esencia del espíritu, la aristocracia de la inteligencia, la nobleza del corazón. Se vuelve uno un adepto perfecto. Pero las cuestiones de aquelarres, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas en sus escobas y toda esa cuestión, ¿no? Pertenecen al mundo, dijéramos, de la incoherencia, de lo subjetivo. Y esa es la base. Se necesita que nuestros hermanos, todos, lleguen a la iluminación real, que despierten de ese letargo milenario en que viven, mas eso no sería posible si antes no pasaran por la aniquilación budista. Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la aniquilación budista, en muy pocas palabras, necesitamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea, y si permanecemos alertas, es claro, que los descubrimos y los vemos. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado de inmediato y sometido inmediatamente al análisis. Mediante la autorreflexión evidente del ser, podemos nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente, podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí. Gurdjieff, Ouspensky, Nicole, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros, porque, entre paréntesis, nosotros somos de la Cuarta Vía, o Cuarto Camino, pensaron que podría desintegrarse, cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier defecto, entre paréntesis, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora, y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave karma encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. Que lo hizo por ignorancia. No lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Confundió la serpiente sagrada Kundalini con el abominable órgano Kundartiguador y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano Kundartiguador. Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos serpientes, la que sube y la que baja, la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, enroscada en el Lincan generador, en el Tao, y la serpiente Pitón, que con sus siete cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. La serpiente que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina, y la serpiente que se arrastraba en el lodo, la serpiente tentadora del Edén. He ahí la doble pata del gallo de los abraxas gnósticos. Así, pues, la serpiente que sube es sagrada, es la Kundalini, la que baja es la Kundartiguador. El error de Gurdjieff fue atribuirle a la serpiente ascendente, los efectos hipnóticos, tenebrosos y abominables de la serpiente descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff. En París existe el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, es la escuela de Gurdjieff. Pero me pregunto, ¿cuál de ellos ha conseguido eliminar los yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado liberar su conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la iluminación objetiva? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede, sí, rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para eludirlo, puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese conocimiento a sus discípulos, yo no se los quito a los estudiantes. Y lamento que el mismo Gurdjieff se haya desviado el sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Gurdjieff es discípulo mío, lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es lamentable. Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un poder que sea superior a la mente y este no es sino la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, o de codicia, o de lujuria, o de envidia, o de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, naturalmente, primero descubrir el defecto que uno quiere eliminar y luego hay que trabajarlo, comprenderlo, como segundo requisito, y como tercer requisito, eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la Divina Madre Cósmica, con el poder de la Divina Madre Kundalini. Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo en que necesitamos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará. Ahora bien, el máximo poder de la víbora sagrada, de la cobra divina de los templos, se encuentra en la forja de los cíclopes. Si una pareja, que trabajase en la forja de los cíclopes, invocara de verdad a la víbora divinal, en pleno trabajo sexual espiritual, obtendría la respuesta y es obvio que Devi Kundalini. Debe uno, pues, apelar a ese poder trascendental y maravilloso de la cobra de los misterios antiguos, de la víbora divina. Los que no tiene compañera, o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la cobra sagrada, ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Solo quiero decir que el maximum de su poder está en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Le hablo a ustedes en este lenguaje que creo que entienden, puesto que son hermanos que ya han hecho el curso. ¿No? Y que por lo tanto, tienen que estar preparados para entender este idioma. Porque cuando se habla de los misterios sexuales, se debe hablar con decencia, con dignidad, nunca en lenguaje vulgar, siempre en un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente dignificante. Si consiguen ustedes pasar por la aniquilación budista, si consiguen ustedes morir radicalmente, despertarán absolutamente, aquí y ahora, entonces se harán conscientes de la vida en los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar, repito, aquí y ahora. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya desaparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del desdoblamiento astral. Porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el mundo astral. Vive consciente, actúa conscientemente allí, y regresa a voluntad su cuerpo físico, a la hora que le dé la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento? Como problema, deja de existir. Lo importante sería despertar. El tercer factor es el del sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no, hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuestos a subir a la era del supremo sacrificio por la humanidad, hay que levantar la antorcha de la sabiduría, para iluminar el camino de otros, hay que estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado, puro. De manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el del sacrificio por nuestros semejantes. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto, nos transforman en deidusos o dioses inefables, elohims, divinos daimones, etc. Si nosotros únicamente trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual, muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. Porque en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues, la iluminación no será posible. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. ¿Qué hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoicos? Es verdad. Pues, si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo, porque todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia, y esa familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos servir a estas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista, es real. Tal como se escucha, somos una sola familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. A esos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que, algún día, ellos también puedan hallarla y llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe, pero al que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad nirvánica o paranirvánica, aquí y ahora, si no trabajamos por la felicidad de otros? La auténtica felicidad del ser no puede ser egoísta, se logra, únicamente, mediante el sacrificio por nuestros semejantes. Así, quienes han logrado, por ejemplo, estadios del ser muy elevados, quienes han ingresado en los mundos paranirvánicos, maparanirvánicos, o en el monádico vádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el eterno Padre Cósmico Común, obviamente, se sacrificaron en alguna forma por sus semejantes en el mundo, y esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites, ni orillas jamás. Así que al hacer el curso de misioneros, debemos pensar en el bien común, en que debemos amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. A los que nos aman, porque nos comprenden, y a los que nos odian porque no nos comprenden. No debe existir, en nosotros, eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno, y sufren lo indecible, y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. aquel que está destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. Aquel que se ha forjado un infiernito en su mente y lo que carga a todas horas es ese infiernito en su entendimiento, es un necio. Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso jamás. Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque donde existe el yo del resentimiento, no puede florecer el amor. No hay quien no tenga resentimiento, todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos o sucesos dolorosos, acompañados, naturalmente, de sus secuencias o corolarios, que son los ya consabidos resentimientos que a nada conducen. El resentido, no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia, está muy cerca de la maldición. Hay que saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas, las gentes no quieren entender a otras gentes, sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar. Cuando uno sabe perdonar, aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, sencillamente porque aprendió en la doctrina gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Cuando se dice, perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no anula el yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica el yo de la revancha, aquel yo que quiere sacarse el clavo, etc. Mientras no haya eliminado tales yoes, a través de la comprensión y con el auxilio de Kundalini Shakti, no es posible que de verdad perdone. Y si da perdón, es que es automático, y perdón automático no es perdón. Hay que sincerarnos consigo mismos, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etc.? Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismos. Si queremos amar, debemos ser sinceros, autoexplorarnos, autoinvestigarnos para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, eso no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido, debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros. No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando en verdad no estamos amando. El amor es algo muy sublime. Le voy a poner a ustedes un ejemplo, o algunos ejemplos sobre amor. El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía, pues, una esposa, y muy digna. Cuando fundó a Nueva York, pues, aquello parecía una paradoja. Allí no había sino vegetación, árboles, montañas, etc., etc. Él concibió la idea de una gran ciudad, al contemplar aquella región. Pero era la época dorada, la época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos, aunque siempre la ha tenido, pero en aquella época era muy manifiesta la codicia por el oro físico, las minas de oro, etc. Y al yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave, abandonar a su esposa en plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no, sino por el oro, por ir a buscar las minas. Al fin supo de ella, alguien le dijo que ella ya había muerto. Él no se preocupó mucho por eso, porque él no tenía sino ansias, sed insaciable de oro. Más tarde, con el tiempo, encontró a una mujer y se casó con ella, con otra mujer. Metió ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, de pronto descubre, entre las gentes que habían allí, aquella que la había abandonado. Aquel hombre ya no podía ni hablar, trató de trabarse, quedó confundido, porque pensaba que estaba muerta. Y a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía 6 hijos. Y cuando salió, pues, del auditorio salió, manos a boca, con ella, él no hallaba qué hacer. No te preocupes, sé que te has casado. Él estaba perplejo, porque claro, al verla recordó su primer amor. Y la amaba, solo que la sed del oro había hecho que la abandonara. No hallaba qué hacer, dijo ella. Puedes marcharte, sigue tu camino. Ella también lo adoraba. Cuando él intentó alejarse y no podía, sentía que era difícil desprenderse de ella. Pero ella le dio valor. No mires hacia atrás, le dijo, marcha hacia adelante, no te detengas por mí. Debes triunfar, te amo mucho y quiero tu triunfo. Él se fue caminando como un sonámbulo, hasta que ella se marchó. Ella lo amaba demasiado. Él hubiera podido dejar a la otra mujer de inmediato e irse con esta, pero ella prefirió su felicidad. Eso es amor. ¿Cuál de ustedes se siente capaz de hacer eso? Ser capaz de renunciar a lo más amado, por la felicidad misma de lo más amado. Es que el amor no quiere recompensas, es dádiva de sí mismo, trabajo con renuncia de los frutos, no quiere sino el bien de otros, a una costa de la propia felicidad. Entender el amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emanación, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la conciencia, un funcionalismo del ser. Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de saber amar a nuestros semejantes. Porque mediante el amor podemos transformarnos, y amando, repartir bendiciones, llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra, encaminar a otros con el maximum de la paciencia, saber perdonar los defectos ajenos. Incuestionablemente, al llevar uno la enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias. Indubitablemente, le lloverá a uno, en muchas ocasiones, piedras, pero hay que saber amar y perdonar a todos, no reaccionar tanto. Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay siempre una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado, pues, en las mesas directivas de los lumiciales, en plena asamblea, alguien dice algo con relación a alguien y no falta la reacción inmediata del aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en alguna forma reacciona. Rara vez he visto una mesa directiva donde un sujeto XX permanezca impasible, sin reaccionar ante lo que otros digan. Hay esa tendencia de todo el mundo, a reaccionar contra todo el mundo. Más que chistosas son las gentes. Basta mover un botón y, truenan, y, relampaguean. Y si se mueve otro botón, sonríen dulcemente. Los humanoides son máquinas que todo el mundo maneja a su antojo, son como un instrumento de música, donde cada cual toca su propia canción. Si alguien quiere que ustedes sonrían, basta decirles palabras dulces y darles palmaditas en el hombro, sonríen dulcemente. Si quiere que truenen o relampagueen, basta decirle unas cuantas palabras duras y ya se ponen con el entrecejo fruncido y reaccionan inmediatamente. Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes y los veo un poco sonrientes. Si en este momento les echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato, ya no estarían tan sonrientes, ya las cejas aparecerían fruncidas. ¡Qué tristeza! Pero así es. ¿Por qué? Son máquinas, un instrumento que todo el mundo toca o instrumentos como la guitarra. El que quiera verlos contentos, dirá unas cuantas palabras dulces, y ahí estamos felices. Pero el que le dé su gana de verlos furiosos, diga unas palabras duras y ya estaremos terribles. De manera que dependemos de otros, no tenemos libertad, no somos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cada cual hace de nosotros lo que le venga en gana. Unas cuantas palabritas de lisonja e inmediatamente. ¡Ah! Nos sentimos autoimportantes, otra palabrita de humillación. Y qué tristes y pequeños nos sentimos. Si cada cual hace de nosotros lo que quiere. Entonces, ¿dónde está nuestra autonomía? ¿Cuándo dejaremos de ser máquinas? Sucede que para aprender a amar, hay que adquirir autonomía, porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar. ¿Cómo? Si otros son capaces de sacarnos del estado de paz al estado de discordia. ¿Cuándo podríamos amar? Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. La dependencia obstaculiza el amor. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cuando yo tuve la reencarnación de Thomas de Kempis, escribí en mi libro, Imitación de Cristo. En aquella antigua reencarnación, una frase que dice, yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperio, ante el triunfo y ante la derrota, siempre serenos, impasibles, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios procesos psicológicos. Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama amor. Necesitamos nosotros establecernos en el reino del amor, pero no podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Pues, si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos. En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el reino del amor. Estaríamos en el reino del odio, en el de la discordia, en el del egoísmo, en el de la violencia, pero jamás en el reino de eso que se llama amor. Debemos permanecer estables en el reino del amor, tenemos que hacernos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Si golpeamos en una puerta, por ejemplo, y nos reciben a piedras porque vamos a dar la enseñanza gnóstica, y si nos alejamos de allí, dijéramos, con el deseo de revancha, o terriblemente confundidos por el dolor, entonces nos serviríamos para misioneros gnósticos. Si llegamos a un pueblo a predicar la palabra y el Señor, cura, nos corre, y entonces nos llenamos de terror. ¿Serviríamos, acaso, para misioneros gnósticos? El temor nos incapacita para amar. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? A la muerte. Si para morir nacimos, ¿y entonces? ¿Qué? ¿Que muera uno, unos días antes o unos días después? ¿Qué? Siempre tiene que morir. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Además, la muerte es tan natural como el nacimiento. Si le tenemos miedo a la muerte, también debemos tenérselo al nacimiento, pues son los dos extremos de un mismo fenómeno que se llama vida. Tenerle miedo a la muerte. Porque, si todo lo que hace tiene que morir. Las plantas nacen y mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma tierra nació y un día será un cadáver, quedará convertida en una nueva luna. Así, pues, temer a la muerte. ¿Por qué? La muerte es la corona de todos, y por cierto que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror, hay que mirarla como es. Ver un cadáver en un féretro, en la mitad de una sala, no es haber comprendido el misterio de la muerte. El misterio de la muerte es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el origen de la vida, el misterio de la vida, si antes no se ha comprendido a fondo, el misterio de la muerte. Cuando uno entiende de verdad lo que son los misterios de la muerte, entiende los misterios de la vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la paz. Bien vale la pena, pues, no tener miedo al morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento de su deber, trabajando por la humanidad, ese alguien sería premiado con creces en los mundos superiores. Dar uno la vida por sus semejantes, es algo sublime. Eso fue lo que hizo el divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los santos, los mártires, San Esteban, apedreado por enseñar la palabra, Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, para indicar el trabajo en la forja de los cíclopes. Esos son ellos, verdaderos mártires. Esos son los que descollan, esos son los que surgen más tarde, entre el Mahamantara, como dioses. Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes o unos días después, es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que pensemos en todas estas cosas. Por temor, los hombres se arman para matar a otros. Por temor, las guerras entre las naciones, pues cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre. Por temor existen los ladrones, que le tienen miedo a la vida. Por temor existen las prostitutas, que le tienen miedo al hambre. Por temor, un hombre mata a otro. El temor, pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre la tierra. Uno tiene que acabar con el yo del temor. En el umbral del templo debemos dejar el temor. Mas, desgraciadamente, hay distintas clases de temores. El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del guardián de la inmensa región. ¿Cómo podría afrontarla si teme? El que tiene miedo, al verse fuera del cuerpo físico, resulta, chillando. Que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a sus hermanitos, que al abuelo. ¿Qué, en fin, ahora qué hago? Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos, cada uno de nosotros, y que la única familia que tenemos se llama, humanidad. Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo eso queda atrás. Se encuentra con que uno no es más que otra criatura de la naturaleza, y eso es todo, sin nombres ni apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, y los hermanitos, fueron tan solo la fascinación de un día, nada de eso tenemos, somos espantosamente solos. A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al Padre que está en secreto y a nuestra Madre Eterna y siempre divina, Kundalini, y al Cristo Señor. ¿Y familia? Todos los millones de seres humanos. No digo solamente los de la Tierra, sino los de todos los mundos del espacio somos una gran familia, y esa es la realidad. Y es una realidad desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad. Descarnada porque ustedes quieren mucho a sus familiares. ¿Verdad? Ahora, si yo no tuviera familia dirían, bueno, como usted no la tiene, pues, ¿qué le importa? No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera a mis familiares. Si los quiero, como ustedes los quieren, solo que yo ya experimenté, directamente, la realidad de lo que es la familia, y llegué al convencimiento de que la familia es toda la humanidad. No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando con algún resentimiento, no. Cuando digo que, experimenté la realidad de lo que es la familia, quiero referirme, en forma trascendental, a la enseñanza. Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los misterios de la vida y de la muerte. En alguna ocasión, se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico. Ya fuera de la forma se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto. ¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes estaban ante ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. Entre mis familiares, estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y dije: gracias por el cuerpo que me diste, mucho me sirvió ese cuerpo, resultó maravilloso, gracias. Me acerqué a todos los otros familiares, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la naturaleza, convencido de que estaba desencarnado. ¿Qué había? Naturaleza, valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. ¿Y mis familiares? ¿Qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos, mi linaje, mi pueblo, mi lengua. ¿En qué habían quedado? Cosas del pasado. Ahora estaba sumergido entre una naturaleza salvaje, absolutamente solo. ¿Y entonces mi querida familia? ¿Qué? Solamente pude exclamar. Ya no tengo familia. ¿Y los seres que me rodearon? Eso fue en el pasado, ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan solo una criatura de la naturaleza, una naturaleza salvaje. Lo que hay son unos valles, unas montañas, una tierra húmeda por la lluvia. ¿Y mi casa? ¿Cuál casa? Ya no tienes casa. ¿Y bienes? Mucho menos bienes terrenales. ¿De dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la naturaleza, una naturaleza salvaje que nada tiene que ver con cuestiones de familia. Conclusión, mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los mundos de las humanidades planetarias, y eso es todo. Sentí, sin embargo, un poco de tristeza, al darme cuenta que todavía el cordón de plata no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. No me quedó más remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma física, me dije, y me tocaba volver otra vez. Y volví, sí, entré en mi cuerpo. Esa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el fondo. Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase. Sun sun corda. Arriba corazones. Y saber que todos somos una gran familia, ver en cada persona un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre, no ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero amor. Si así lo hacemos, marchamos con el tercer factor de la revolución de la conciencia en forma plena. Trabajando uno por los demás, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás podemos cancelar el karma viejo que traemos de vidas anteriores. He conocido a muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le salen a uno con su misma canción psicológica. Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni él, médico chino. ¿Por qué? Porque nunca han pensado ello en hacerle servicios a nadie, jamás han pensado en sanar a otros o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede, o de alcanzar un vaso de agua al sediento o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa sino en sus consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño económico a muchas gentes, en el pasado, y ahora cosechan lo mismo que sembraron. Toman de su propio chocolate. Mas sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económica, pero no remedian el mal que hicieron. No forman parte de alguna cooperativa, no son capaces de partir su pan, para darle la mitad al hambriento, no son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo, no son capaces de dar un consuelo a nadie, pero quieren mejorar económicamente y nos solicitan servicios, que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el sol. De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla. Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino, muchos que quieren que ustedes lo curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie, muchos que tienen gravísimos problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien, etc. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el ego, y nada más que el ego, desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene ego, si no tiene uno ego, no hay problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay quien reaccione dentro de la mente de uno? No hay un revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie en nosotros, o a través de nosotros. Entonces no hay problemas, los problemas los crea el ego y nada más que el ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. ¿Por qué sirviendo a otros? Se sirve a sí mismo. El que da recibe y mientras más da, más recibe, esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra, pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo del bien e inclinar entonces la balanza a nuestro favor, así quedaría anulado el karma. De manera que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Como dicen los señores de la ley. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios, pero el que no tiene con qué pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes. Hay, pues, que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras, podemos pagar el karma viejo sin necesidad de sufrir, no hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco a un sujeto X, sufre lo indecible, siempre en mala situación económica, siempre en la miseria. En cuanto negocio hay, fracasa, no hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo, ella también. No deberían reñir, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente, no están contentos. Yo los he visto en el jardín zoológico de Chapultepec, allá, manoteándose los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo con Leo parece que no se entienden. Bueno, lo curioso del caso de este sujeto XX, cuyo nombre no menciono, es que siempre pide que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el mundo de las causas y efectos, pero no lo he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide y pide, pero jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si no da? Es como querer uno que le perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes. Uno dice en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos. ¿Con qué derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste para pedir perdón, cuando no es capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Y así son todos, piden, pero no dan, y eso es gravísimo. El misionero gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor a sus semejantes. Eso va a dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con amor. Mediante las cadenas mágicas, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las cadenas son maravillosas, ya para irradiar amor, ya para curar enfermos. Con las cadenas se puede invocar a los maestros de la ciencia, para que ellos asistan a los enfermos. Con las cadenas se puede invocar, por ejemplo, a Rafael, que es un gran sanador universal, el mismo que sanara al patriarca Job, el mismo que curara a Tobías, el gran sanador mundial o universal, gran médico. Con las cadenas se puede invocar también a médicos como a Hipócrates, a Galeno, a Felipe Teofrasto Bombasto de Onaim, Aureola Paracelso, etc. Con las cadenas se pueden invocar a potencias de la luz, para que nos asistan en un momento dado, conjurar a las potencias de las tinieblas para que nos dejen en paz, etc. Las cadenas mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La cadena forma circuitos de fuerza magnética extraordinarios. Con las cadenas, se pueden hacer grandes obras de alta magia. El movimiento gnóstico cristiano universal, marcha victorioso en todos los frentes de batalla. Hoy está establecido en todo el hemisferio occidental, tiene unos 5 millones de personas. Y en estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de poco, se habrá establecido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia. Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hemos hecho nuestra labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el continente asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad el evangelio de la nueva era del Aquarius. Habrá un gran cataclismo con la llegada de Hercolubus. Ese es un mundo gigante, 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra, pertenece al sistema solar Tilar. Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro sistema solar de Ors y claro este mundo, aquel Hercolubus, tiene una órbita enorme, inmensa. Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe. Cuando se acercó a la Tierra en épocas del continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron muchos volcanes, y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años. Cuando se acercó a la Atlántida, la hundió entre el océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico, se hundió Atlántida con todos sus millones de habitantes. Ahora viene otra vez el Hercolubus y puedo asegurarles que va a producir una revolución total de los ejes de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, alará con su fuerza de atracción el fuego líquido del interior del mundo y brotarán por donde quiera volcanes en erupciones acompañados de terribles terremotos. Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac, eso es algo que para nosotros, los mexicanos, tiene un gran valor. Los hijos del quinto sol perecerán por terribles terremotos. Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos 7.000 y pico de muertos sepultados. Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda otro gran terremoto, que destruirá el Distrito Federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México. Los mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto. Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercolubus, por donde quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que existe actualmente. Será ese el día del gran incendio universal, predicado por Pedro en su Epístola a los Romanos, cuando dijo: y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Posteriormente, lo último que hará Hercolubus, en su acercamiento supremo, será producir la revolución de los ejes de la tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se desplazarán los mares, y las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada, nada, nada de esta perversa civilización de víboras, todo será destruido. Es claro, que habrá un pequeño grupo que será salvado de las aguas, como siempre lo ha habido. Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo, y los misioneros gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el ejército de salvación mundial, ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora. Antes del cataclismo final, los hermanos del Tíbet, entre los cuales estoy yo, mi insignificante persona. Trabajaremos, dijéramos, en equipo, para sacar de entre esta horrible civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado, pues, la dignidad que corresponde. A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá nada. Y en eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himalayas y yo. Y esos que serán llevados a esa isla se convertirán en el núcleo de la futura humanidad que surgirá más tarde. Por aquellos días, digo, después del gran cataclismo, la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua, y los pocos que formarán aquel núcleo vivirán, pues, entre la niebla, podrán ser considerados como, hijos de la niebla, como los nibelungos de los tiempos antiguos. Cuando resplandezca un doble arco iris en las nubes, ya habrán tierras nuevas emergidas del fondo del océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una humanidad nueva, una humanidad inocente y pura, una humanidad perfecta. Entonces vendrá la edad de oro, anunciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Nosotros estamos trabajando para crear el ejército de salvación mundial, es nuestra labor y será labor de todos los misioneros. Abriremos lumisiales por todas partes, con el propósito de ir creando ese ejército de salvación mundial. Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. Hercolobus está a la vista de todos los observatorios del mundo. En la sede patriarcal de México tenemos un mapa cósmico, sobre el gran acontecimiento que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los astrónomos. Eso es un mapa oficial que se conoce en todos los observatorios del planeta Tierra. Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura, les está prohibido de llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están prohibidos por la ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Así que lo que yo estoy hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, por llevar la enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a acabar con esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva, y nosotros necesitamos cooperar con el Sol. Esta raza ya dio sus frutos, lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final, el reloj del destino está parado. El viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano está junto al reloj, y de un momento a otro. La catástrofe. Y esa es la cruda realidad de los hechos, mis estimables hermanos. Y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Bueno, hermanos. Paz inverencial. Y entonces ustedes conocerán la doctrina secreta del Salvador del mundo. Todo eso está en la Pistis Sopia, pero hay que explicar la Pistis Sopia, no bastaría, solamente, que entregáramos una Vulgata. No, todo eso implica develarla. De manera que ahí van viendo ustedes que uno a través de la cábala. A través de la alquimia y cábala. Discípulo. Maestro. Claro está que sí. Si uno se la conoce. Necesitamos conocer la significación profunda de cada frase, de cada palabra del Salvador. Entonces conoces el significado de la Pistis Sopia. Nosotros vamos a entregar la Pistis Sopia, pero develada y explicada. Y así, pues, el conocimiento será asequible a todos. Será para el año entrante, para finales del año que viene. El trabajo es dispendioso. El trabajo de traducir, yo tengo el trabajo de explicación de cada parte, y ahí está la doctrina. De ahí está condensada en la Pistis Sopia, ahí están todos los poderes del Salvador. Solamente la pueden entender los rabinos iniciados o los gnósticos que han recibido el Donum Dei, el don de Dios para comprender la gran obra, el Magnus Opus. D.M. En todo caso, mis queridos amigos, no nos queda más remedio que fabricar oro, no nos queda más remedio. Sobre todo, el objeto de estos estudios es ese, fabricar oro, porque si no, no ha hecho nada, y el que no sabe hacer oro no sabe hacer nada, y del oro es el que tiene el poder. Claro, que hay que saber entender. ¿Qué dices? De quería preguntarle, maestro. ¿Cómo podría usted explicarnos aquello que usted dice, que en el mundo de las causas viven almas que no tienen cuerpo causal? Sí, son almas que todavía no han hecho la gran obra, y viven en el mundo causal. Como no han hecho la gran obra, pues, no tienen los cuerpos, están desprovistas de fuego, por eso es que en el amanecer de la aurora de cualquier Mahamanvantara, surgen los autogeneradores, los autogenerados y los generados. Los autogeneradores son los que son ya capaces de generarse a sí mismos, que crearon sus cuerpos, autogenerados los que ya se generaron. También surgen los no generados, aquellos que no han creado los cuerpos, es decir, los que tienen cuerpos y los que no los tienen, surgen del gran invisible en la aurora de la creación. Crear los cuerpos es indispensable. Los que no los han creado, pues, pueden crearlos. Para crearlos hay que hacer la gran obra. En el mundo causal encontramos a millones de almas que todavía no han creado los cuerpos, que no han hecho la obra, se conocen a simple vista y el hombre causal las conoce, y esas almas son muy obedientes, obedecen al hombre causal, pero todavía no han hecho la gran obra, aguardan hacerla en un futuro. D. Que nos dieron la disertación anterior. Como se explica la costumbre esa de los haitianos, de que ellos lloran cuando el niño nace y gozan y hacen fiesta cuando muere. ¿Qué de trascendental podría haber? Signo de cierre de interrogación, M pues, es una forma de comprensión, porque, realmente, que la muerte no es para estar llorando. El proceso del morir es un proceso tan natural como el de nacer. Para ellos es más duro nacer que morir. La esencia viene a este mundo a sufrir, al morir se va uno de este campo de amarguras, por eso hacen fiesta cuando uno se va. Pero eso es así, es una forma de comprensión de ellos. De maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las predicciones de Nostradamus? ¿Hasta qué punto podrían ser aceptadas? M. Nostradamus no se ha equivocado jamás. Pero hay que tener en cuenta ciertas fechas que da con respecto al futuro. Él usa cálculos y estudios que hay que entender. Porque él habla del año 3000, del 4000, del 5000, pero no se refiere a la era actual sino a la era del espíritu. Para ellos el otro mundo está como en el 5000 y tantos, ellos tienen su forma de contar. Bueno, sin embargo, muchas profecías de Nostradamus. Maravilloso, y se han cumplido matemáticamente. Vale la pena estudiarlo pero es difícil interpretarlo. Se necesita tener el Donum Dei para poderlo interpretar. Toda su obra, de, las centurias, está escrita en versos y esos versos conducen a muchos al error. Como son versos en francés antiguo y alegórico, y simbólico, la gente tienen interpretaciones. De una persona decía una vez que era. ¿Del maestro? ¿Es cierto o no? M. No, absolutamente no. Yo no tuve ese tipo de reencarnaciones. Nostradamus es un individuo aparte y diferente, un gran astrólogo, un gran vidente. Muchas de sus profecías se ha cumplido ya, con exactitud, y tiene pensando a todo el mundo. Sus profecías, porque se han cumplido y siguen cumpliéndose, y es el único astrólogo del cual nadie se ha podido reír. Las gentes están acostumbradas a reírse de los astrólogos, de los profetas, de los videntes, etcétera, etcétera, pero no se han podido reír de Nostradamus porque les ha costado muy caro, o sea, que todas sus profecías se han cumplido y no han fallado ninguna. De. ¿Qué profetizó Nostradamus, maestro? M. Bueno, él profetizó hasta su misma muerte, entre el banquillo y el escritorio, y ahí lo encontraron muerto. Después lo sepultaron en una catedral, la catedral me parece que una catedral en Francia, no recuerdo ahorita el nombre de esa catedral, no fue la de Notre Dame, en París. Pero sí, lo curioso fue que algún tiempo después, cierto grupo gente fueron a destapar el sepulcro de Nostradamus y encontraron su cuerpo allí. Y una maldición ahí que decía: el que profane mi sepulcro, morirá, y vosotros moriréis. Leyeron eso y, aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que habían hecho, pero ese mismo día perecieron todos en un accidente, no se salvó uno. De manera que ese hombre fue todo un profeta y sigue siendo un profeta. Todo el mundo se ha reído de los astrólogos, de los videntes, de los profetas, pero del señor Nostradamus no han podido reírse, la risa le ha costado carísima. DM bueno, si eso fue así, se cumplió ya. Porque a Guatemala le vino un terremoto terrible y eso se ha cumplido. ¿No? ¿Se ha cumplido ya? ¿Profecía cumplida? Ya fue un hecho. ¿De maestro? ¿Entonces Nostradamus llegó a ser un maestro resurrecto? M. Bueno, que yo sepa que Nostradamus llegó a resurrecto. No, pero, si no hay duda de que fue un gran astrólogo, un gran vidente, porque sus profecías se ha cumplido. Se especializó en eso, en las profecías y la astrología, y escribió su libro, las centurias. Dicen que pasaba la noche entera ante un cazo de esos de cobre, se pasaba la noche con un recipiente de cobre lleno de agua y ahí se concentraba en ese agua, y como era vidente, pues, en ese agua podía ver todos los acontecimientos del futuro. profetizó con una seguridad absoluta, porque fue dando fechas y nombres de una forma extraordinaria. El libro de Las Centurias continúa en pie, es un libro de actualidad. Por ahí vi una película sobre el fin del mundo comentando a Nostradamus. Estaba buena la película, solo que su final no coincide. El final de tal película resulta absurdo porque aparece ya la Tierra completamente esterilizada toda por las bombas atómicas, por ahí unos cuatro monigotes caminando, por ahí arrastrándose como sierpes. Todo eso es absurdo porque la realidad va a ser distinta. La realidad es que con la llegada de Hercolubus, planea citado por Nostradamus, se producirá la revolución de los ejes de la Tierra, revolución citada por el mismo Nostradamus, y que la Tierra aparecerá sacada de su órbita, y así será, como lo dice Nostradamus. Entonces los mares cambiarán de lecho porque el ecuador se convertirá en polo y los polos en ecuador. Con el cambio de lecho de los océanos, las tierras actuales quedarán hundidas en el fondo de los mares. De esa fecha que él da del 2000, entonces es judía. Pues da muchas fechas que son judías. Pero la cruda realidad de los hechos es que, en concreto, dice que en el año 1999 sucederá el cataclismo final. Él fija el 99 con la llegada de un rey muy terrible desde el cielo, que no es otra cosa sino Hercolubus, y que la Tierra parecerá ser sacada de su órbita y hundida en las tinieblas. De ¿cuáles serían los requisitos estrictos para de la sexta raza? Signo de cierre de interrogación, para formar parte del futuro núcleo de la sexta raza raíz, como primer punto de vista se necesita haber aniquilado el ego. Porque en la sexta raza raíz no se le va a dar cuerpo a nadie que tenga ego. Cualquier persona que tenga ego no podría habitar en la sexta raza raíz. De maestro, ¿y si una persona está trabajando y no ha terminado? ¿Qué le espera a él? El abismo y la muerte segunda. Es decir, para poder entrar ya en la sexta raza raíz. Quien todavía tiene el ego no se le puede dar cuerpo. Y me refiero, si alguien que está trabajando, con algún grado iniciático, algo, pero todavía tiene entidades subjetivas. Si tiene entidades subjetivas, aunque tenga un alto grado iniciático, no se les puede dar cuerpo si tiene ego, aunque tenga un alto grado iniciático, porque dañaría a los otros, acabaría con la edad de oro. De. Aunque esté trabajando, maestro. Signo de cierre de interrogación, pero no ha disuelto el ego, en esas condiciones no. Para la futura sexta raza raíz. Podría ser que por caridad se le enviase a otro mundo del espacio, pero lo que es en el planeta Tierra no pueden tomar cuerpo los que tengan ego. Una sola persona con ego es suficiente para acabar con la edad de oro. Con una sola, esa pudre a todas los demás, las daña. Fracasaría la edad de oro por una persona, no sería justo eso tampoco, que fracase toda una edad por una persona, por el capricho de un maestro, de una persona, eso no es justo. Ya la Tierra ha sufrido mucho con esta raza, es justo que descanse un poquito, y la Tierra sufre, merece un descansito, ¿no? Ha trabajado por la humanidad. Otros mundos del espacio donde puede encontrar un desarrollo favorable. Sí, ya desprovisto de ego puede regresar a la Tierra. Si en Las Centurias, sí, está la posibilidad de ser absorbida ahí por la cuarta vertical, en el triángulo de las Bermudas de los que hayan disuelto el ego, pues, o parte del ego, podrán acabar de disolverlo en la isla, donde va a encaminarse al nuevo éxodo, porque habrá un grupo de humanidad selecta que será llevada, secretamente, a un lugar del Pacífico, y allí, esa gente selecta podrá acabar de disolver el ego, si todavía no lo ha disuelto, para que cuando aparezca el doble arco iris en las nubes y surjan nuevas tierras pueda tal persona o personas entrar en, dijéramos, las tierras nuevas de esas naves. Los hermanos tibetanos. De los que hayan participado en Éxodo. Pues, sí. Y muchos podrán ser llevados en esas mismas naves cósmicas hacia la isla, aquella. También es muy cierto que, actualmente, hay gentes nuestras, terrícolas, viviendo en Ganímedes, que es un satélite de Júpiter, o viviendo en lugares como Marte, Venus, en Júpiter mismo, etc. Son terrícolas que están desapareciendo, que los han buscado y no las han encontrado, han sido llevados. Ellos, incuestionablemente se cruzan, o se han cruzado o se van a cruzar con gentes de otros planetas, ¿no? ¿A dónde han sido llevados? El resultado de esos cruces es indispensable, el resultado de esos cruces será traído a la Tierra de regreso, cuando llegue la hora de la Edad de Oro. Y el resultado de esos cruces se cruzará a su vez con el núcleo fundamental, y de allí saldrá una raza con facultades absolutamente nuevas. D. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de la nueva raza? Signo de cierre de interrogación. M. Bueno, en la Fraternidad Universal Blanca se le denominan a la nueva raza, la raza de Coradí de Coradí. M. Coradí. Así como esta raza es la raza aria, la futura raza es la de Coradí. D. ¿Existe alguna razón esotérica? Signo de cierre de interrogación. M. Bueno, puede existir, pero no, no se me ha ocurrido preguntar todavía. Únicamente sé que la llaman así, pero yo no he averiguado por qué. Como todos la dicen, Coradí, yo también la digo así, pero no lo he averiguado de maestro. Permítame la última pregunta. ¿En vista de qué? Voy a exponer mi caso. Mis padres me han dado, desde pequeño, ropa, calzado, medicinas, estudios, y todo, y resulta que me encuentro con la gnosis. Y por el hecho que yo no he podido cumplir con ellos, me siento como hijo ingrato que no sabe recompensar los favores que ellos me han dado. ¿De qué manera, entonces, yo podría recompensarle a ellos todo eso? De manera que no sé si regresaré allá o continuar en la misión. M. Bueno, la cruda realidad está contestada ya por el gran Kabir Jesús, cuando alguien le dijo: Maestro, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre que se ha muerto. Entonces Jesús le respondió: Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú toma tu cruz y sígueme. De manera que no nos queda más remedio que seguir al Cristo íntimo. ¿No? Eso es lo mandado. Y cuando la mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás, en instantes en que salía con su marido, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, se dice que quedó convertida en una estatua de sal. Y el gran Kabir nos advierte sobre los tiempos del fin diciendo que el que esté en los campos no regrese a las ciudades, el que esté en la terraza que no baje de ella, el que esté caminando no se regrese. En una palabra, Jesús nos advierte, pues, de la necesidad de marchar, definitivamente, hacia lo hay que marchar. Todo eso parecerá un poquito cruel, pero, ciertamente, ese es el camino del superhombre. Y ni modo, así es. De entonces, no estoy cometiendo, en estos momentos, ningún error. M. Pues, estás, en este momento, siguiendo al Cristo íntimo y por lo tanto no estás cometiendo error alguno. Así es la senda del Cristo íntimo, eso es obvio. Y no hay que retroceder. Paz inverencial, hermano. Paz inverencial. Paz inverencial. De maestro, ¿sabemos de qué? Los misioneros que hayan adquirido experiencia en el campo de entregar la misión. Hacia Europa. ¿Cómo ve usted el campo del idioma? Que por ejemplo, cuando los hermanos vayan a España no hay problema, pero a otros países, ¿cómo se solucionaría eso? M. Pues, mientras no se sepa manejar un idioma, pues, no podrá ir un misionero a Fran Compañía, si no habla francés. ¿Cómo vamos a mandarlo a Francia, sin saber hablar francés? ¿Cómo vamos a enviarlo a Alemania sin saber hablar alemán? Si por algo vamos a establecer nosotros una base, o estamos empezando a establecerla en el Canadá, es precisamente por la cuestión lingüística y social. En el Canadá, pues, tendrán los hermanos que entrenarse en inglés, francés, y otros idiomas. Allí también hay, pues, colonias europeas de distinta clase, italianos, alemanes, suecos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, mediante esas colonias será posible lograr ciertos contactos con Europa. Y como quiera que en el Canadá hay tantas colonias europeas y allí se habla especialmente el inglés y el francés, pues, los misioneros podrán entrenarse allí, y aprender otros idiomas. Y conforme van estando listos para sus labores, entonces se les va enviando a Europa. Así pues, los idiomas, en el Canadá se habrán de dominar, la relación con otras gentes de Europa será posible irla estableciendo desde el Canadá. En el Canadá, pues, va a estar la base de operaciones para Europa, va a ser como una especie de cabecera de puente, como un trampolín para Europa. Hay mucho que hacer en el Canadá, la labor es muy tremenda. Ya está funcionando, ya tenemos un pequeño grupo en el Canadá, que será ampliado. Para allá va también SB, misionero, y también va nuestro hermano MAN y su esposa, la japonesa, la hermana. ¿Cómo es que se llama? De Misiko. M. Misiko. Bien. Todos ellos van para el Canadá, y detrás de ellos van otros misioneros, y vamos a establecer, dijéramos, una cabecera de puente ahí, una base para Europa. El que va recibiendo órdenes de partir a Europa, tiene que haberse entrenado primero en el Canadá. Y claro, los misioneros irán debidamente financiados, y ese será un problema que se tratará ahora, precisamente en el concilio. ¿Por qué no vamos a mandar a nuestros misioneros? Pues, sin proveerles económicamente. Tendremos que proveerlos económicamente e irán debidamente financiados, no solamente para la comida, sino para el trabajo, para la propaganda, para los salones que hay que rentar, los auditorios que hay que conseguir o rentar, etc. De manera que les enviaremos a Europa, pues, debidamente financiados, que ninguno vaya a pasar hambre por allá, o frío, o desnudez. A todos hay que mandarlos muy bien financiados, y el movimiento gnóstico financiará a todos los misioneros que salgan para Europa y para el Canadá. Dime, imagino que hay que aprender inglés. ¿Verdad, maestro? Pues, hay que dominar el inglés y el francés, como primer punto de vista, y luego, se seguirá con los otros idiomas, por ahora vamos empezando con inglés y francés. De maestro, sabiendo de que toda esta misión, por decirlo así, que tenemos que realizar en el continente europeo, se sabe que más o menos coincidirá con la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que todo misionero debe estar con el valor encarnado, es decir, de enfrentarse a que la misión habrá que ejecutarla en plena Tercera Guerra Mundial. Sí, existe la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial cuando estemos en plena lucha. ¿No? Pero de todas maneras no habrá problemas por ese lado, porque para la misma Europa también habrá una base, la tendremos en las Canarias, donde yo mismo pienso establecerme, pues de allí saldremos para Inglaterra, Francia, Holanda, Países Bajos, Italia, etc. De manera pues, que en caso de peligro, todos nos recogemos en las Canarias mientras pasa la cosa. Sí, posiblemente en la isla de Tenerife, donde ya se está construyendo un lumisial gnóstico. En Tenerife. Esas son islas que están un poquito apartadas, donde podríamos favorecer a los hermanos ahí y protegerlos, pues, con ciertos poderes y fuerzas, y todo, para que nada suceda. De maestro, sabiendo en realidad, digamos, el tipo de orgullo que, de por sí, los norteamericanos muestran en sus acciones, y además, la cantidad enormes de iglesias que existen en Estados Unidos, no se vería de una forma, digamos, opacada la labor de la primera iglesia gnóstica cristiana de Éfeso en Nueva York. Podría funcionar con fuerza con ese nombre, ¿o qué ve usted? Bueno, hasta ahora está funcionando bien. De sí, pero viendo el caso de que hasta ahora ha estado entre hispanos. Pero vamos a ver en el caso de los americanos que tienen otro tipo de psicología. ¿Qué? ¿Cómo ve usted eso? Las fuerzas superiores del universo protegen completamente a la iglesia gnóstica, aunque sea con el nombre de Éfeso, en Nueva York y en todo el territorio de la Unión Americana. Estoy absolutamente seguro que todo marchará con éxito. ¿Tenemos enemigos pesados? Nosotros tenemos, pues, esa logia negra que se ha camuflado con el nombre de Iglesia Gnóstica, en Estados Unidos. Esa institución puede ser fuerte pero no puede dañarnos a nosotros de ninguna forma, ni desde el punto de vista jurídico, porque tenemos nuestra propia personería jurídica, nada tenemos que entenderles. Además, nosotros vamos a entregar a la humanidad, pues, la doctrina secreta del Salvador del mundo en forma completa. Vamos a entregar los tesoros escondidos, entre la Pistis Sopia. De sí, maestro, pero ellos mencionan que tienen la Pistis Sopia. La tiene todo el mundo, no solamente la tienen ellos, la tienen en Francia, la tienen en Alemania. La Pistis Sopia es conocida mundialmente pero no conocen la doctrina encerrada en la Pistis Sopia, que es diferente. Y a mí toca entregarle a la humanidad, y ya voy a entregarle la Pistis Sopia, no solamente traducida sino debidamente develada y explicada a la luz de los misterios gnósticos antiguos. ¿De maestro? ¿Consideraría usted errado cambiar el nombre a la iglesia en Estados Unidos? Sería absurdo. Así como está debe continuar. Porque así como está nos permite la defensa. Si le cambiáramos el nombre nos expondríamos a ser atacados muy pronto. De. ¿Cómo es que se llama maestro? Iglesia de Éfeso. D. La primera iglesia gnóstica cristiana de Éfeso. Así conviene que esté. De maestro, yo le pregunto por qué ha habido, digamos, controversias dentro del mismo grupo, pensando en que, ajustados, digamos, al tipo de psicología del americano, eso no se sorprendería mucho y no llamaría la atención, en el ámbito de que llevan la enseñanza, y han habido personas que han opinado que debiera ponérsele otro nombre pues, esas personas no saben balancear los peligros. ¿No? Ni preverlos. Con el nombre de Iglesia de Éfeso, estamos muy bien protegidos, más vale que permanezcamos con ese nombre, así evitamos ser atacados. Es una clave muy buena para la defensa. De indudablemente, cuando haya mayor necesidad de otros lumiciales, pues se abrirán. No es cierto, maestro. M se irán abriendo poco a poco. Por ahora va bien la cosa, pues, en San Francisco hay un grupo, en Nueva Jersey hay otro grupo, también hay esperanza de organizar un buen grupo en Miami. De ya es. M. Y poco a poco, pues, se irá extendiendo, pues, nuestra institución por todo el territorio estadounidense. D. Nueva York. Él tiene muy buena idea sobre el asunto de la... con todos los miembros, allá, de la iglesia. Entonces nosotros estamos haciendo, allí, unas cadenas, porque se nos están presentando muchos problemas con la declaración de impuestos. Entonces allí hicimos unas cadenas para ver si se nos concede la declaración de impuestos. ¿Y este muchacho? ¿Y el presidente de... proyectos para toda la América Latina? Sería una ayuda para todo el movimiento gnóstico. M. Pues, claro está que sí, estamos de acuerdo en este asunto, se dará la ayuda por medio de las cadenas en toda la América. ¿De por qué? Cada miembro podría donar. Por cada miembro entonces sería una... muy buena para el movimiento gnóstico. M. Pues, claro está que sí. Hay que dar esa ayuda, organizar cadenas en todos los lumiciales de América, eso es básico. D. Es una organización no lucrativa. Pedir ayuda a una compañía o empresas. Podría integrarse con mayor fuerza al Instituto de la Caridad Universal. En cuanto a lo económico para hacer. A los países necesitados. M. Es recíproco. ¿No? D. Se procese. M. ¿Valdría la pena hacer esa campaña? Sería maravilloso. De por sí, por experiencia propia, podemos ver que, a veces, hasta andando por la calle, se puede acumular una gran cantidad de vestidos, que pueden ser muy fácilmente enviados a los países, digamos, latinos, donde la pobreza reina con mayor fuerza, fácilmente, aún sin conseguir eso, más si se consigue eso. Extraordinario. Que se pueda conseguir, digamos, una embarcación que transporte de esos productos que nosotros mismos recolectemos en Estados Unidos. ¿Qué le parece ese trabajo? M. Sería maravilloso todo eso. D. También pensamos que hace falta una fuerza, como las cadenas. M. Pues hay que darla. Vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna forma, una orden por escrito. ¿No? Para dar la ayuda con las cadenas y al ser ayudados desde adentro, se puede cristalizar, se pueda realizar, vamos a hacerlo. Porque necesitamos el triunfo completo de la gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde New York hasta San Francisco y desde Canadá hasta México. De yo tengo una pregunta, habría, digamos, al haber estado participando en el curso, me tocaría, digamos, regresar a Estados Unidos, a tratar de seguir en la labor, en la misión. M. Pues, claro, porque necesitamos hacer una gigantesca obra en todo el territorio estadounidense, abrir lumiciales por todas partes, en todo el país, y que nuestra institución figure como una institución, pues, que no lucra nada, una institución desinteresada, para conseguir ese apoyo, ¿no? Del gobierno. Eso es el objetivo, ¿cómo lo logremos? Pues, magnífico, y habrá que lograrlo, pues, con trabajos especiales. D. ¿Y nosotros cómo quedamos, maestro, aquí en México? M. Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el país, en México. Los hermanos que salgan misioneros, que hagan su curso, algunos pues, serán destinados para el país, otros, para otros países. Sí. Todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el país. D. ¿Por cuánto tiempo, maestro? M. Pues vamos viendo, y cada caso es distinto, cada hermano tiene sus propios problemas, cada cual exige de una atención especial. De nuestro compañero A, que habla el portugués. M. Magnífico. Él habla portugués. D. Me tocará Brasil. M. Bueno, en Brasil se necesitan misioneros. A ti no te llama mucho la atención regresar a Brasil. Pues hay que pensar si quieres la elaborar en México, también. Maravilloso. De maestro, pero... M. Ahí iremos viendo, cada uno tiene que definirse, cada caso hay que estudiarlo por aparte, cada uno, por aparte, exige, pues, una atención específica, definida y a cada cual hay que orientarlo de acuerdo con las necesidades del movimiento y de acuerdo con las necesidades vitales de sí mismos. Porque el tercer factor de la revolución de la conciencia implica sacrificios en favor de la humanidad y también es necesario para el progreso interior, y cada uno necesita su atención especial y cada uno tendrá sus labores definidas en tal o cual región del mundo. D. Usted lo va a hacer, maestro, después del curso. ¿Verdad que usted nos va a decir? M. Pues, claro está, después del curso, se le hará la orientación particular a cada cual, la orientación definida a cada uno. Mas hay mucho que trabajar. Estados Unidos necesita también muchos misioneros. En el Canadá ni se diga, allá vamos a establecer la base que es necesaria para Europa, para el salto a Europa. D. Hay que ir a Canadá. M. Sí, todo el que vaya para Europa tiene que pasar por el Canadá, para el entrenamiento ahí. De todo misionero que quiera ir para allá. M. Para Europa. Tiene que pasar por el Canadá, porque allí se tiene que entrenarse, cuestión de idiomas, relaciones, etc. Es muy importante ese país para el entrenamiento, se necesita el Canadá. Así se está planificando todo, porque necesitamos avanzar por toda la tierra de Europa, establecer el movimiento en toda Europa, y después, seguimos con el continente asiático, y entonces ya tendré yo mismo que situarme en el Japón, para que hagamos la labor desde el Japón, por toda el Asia. El continente asiático es extenso, enorme y necesitamos establecer el movimiento gnóstico en todos los países del Asia. Como ustedes están viendo, la obra es gigantesca. ¿De maestro? ¿Va a seguir en forma progresiva la ramificación del movimiento gnóstico en África? M. En África está avanzando. En Nigeria, África, ya tenemos un grupo, y por el norte, pues, estamos confiando labores a nuestro hermano embajador de Venezuela ante el gobierno de Egipto. Él tendrá labores especiales en el norte de África, a este mismo hermano embajador se le da el cargo de gran delegado del movimiento gnóstico para toda Europa, pues él tendrá una misión bastante delicada, que es conseguir amistades, hacer un ambiente favorable. Se trata de lograr, pues, amistades con todas las embajadas de Europa, se trata de echarnos a la bolsa, como se dice, a todos los cuerpos diplomáticos de Europa, eso es necesario, para que el movimiento pueda desarrollarse desde arriba hacia abajo, con gran fuerza. D. Quiere decir, maestro, que sería favorable para el movimiento, que uno pudiese lograr, por intermedio de su país, alguna delegación diplomática. M. Pues sí, es favorable, y precisamente la parte diplomática y política, la vamos a trabajar intensivamente en Europa. Ya hay un embajador encargado de esa labor. Claro, para hacer esa labor se necesitarán ciertas fiestas diplomáticas, ciertas reuniones muy especiales y todo eso. ¿No? Pero si nos interesa a nosotros, echarnos a la bolsa, a todos los diplomáticos de Europa. En esa forma podremos mover el tren de la vida inteligentemente y sabiamente, y con gran fuerza. Se está haciendo, pues, un trabajo muy especial en ese sentido. Ya con fuerza en todo el continente europeo, si quedamos listos para el Asia. En Europa haremos ciertos impactos muy fuertes, en el mundo de la ciencia, necesarios para poner en el escenario a la gnosis. Me tocará hacer, sobre todo, un impacto muy especial, científico, totalmente científico. ¿Cuál será? Pues, necesitamos entregarle al mundo los sistemas técnicos de comunicación con otros mundos habitados, necesitamos entregar los aparatos más perfectos que la televisión, para la comunicación ya directa con los extraterrestres, es algo tremendo eso. ¿No? Aparatos más perfectos que la radio y que la televisión, mediante los cuales será posible lograr la comunicación directa con los extraterrestres. D. ¿Quiere decir que va a incluir imagen y sonido? M. Claro. Más perfectos que la misma televisión va a quedar como un juego de niños pequeños. D. ¿Serán traídos esos aparatos de otros planetas o serán construidos aquí mismo? M. Serán entregados a través de mi insignificante persona a la humanidad, porque aquel que está aquí dentro lo hará. Entregará los aparatos. Y se harán fábricas, se fabricarán como fabricarse nuevas grabadoras, radios y televisores. Y esos aparatos se venderán en el mundo entero, y mediante esos aparatos los extraterrestres colaborarán con nosotros, instruyendo masivamente a la humanidad terrestre, entonces vendrá una gran revolución cultural. Todos los principios científicos en boga, actualmente, serán destruidos y nuevos principios serán cimentados, incuestionablemente que esto producirá una verdadera revolución, y los intereses creados se sentirán afectados y se levantarán las multitudes contra nosotros, mejor dicho, los reyes de la tierra, no las multitudes, sino los poderosos, mas todo será inútil. Ganaremos la batalla. D. ¿Dónde se fabricarán esos aparatos, Maestro. M en distintas fábricas del mundo. D. Aquí en la Tierra. M aquí en el planeta Tierra, en distintos lugares. D. ¿Qué tamaño tendrán esos aparatos, maestro? M no he preguntado. Si únicamente que se van a entregar los aparatos, no sé más. D. ¿Y la fecha tampoco? M no, únicamente sé que se van a entregar, en el suelo de Europa, entiendo que cuando ya esté yo allá. D. Maestro, este cambio en la cultura, la filosofía, la religión y la ciencia. Será más o menos para que se cumpla la profecía de Nostradamus. M pues sí, porque fíjense ustedes ya los extraterrestres instruyendo masivamente a la humanidad. Eso va a ser terrible, todo lo que hay actualmente se vendrá abajo, será una revolución cultural tremenda, eso es obvio. D. Maestro, y sobre el motor etérico, ¿qué nos puede decir? M. Bueno, no. Yo les informo sobre lo que sé. Sobre el tal motor etérico, yo no he oído hablar nada. De un misionero costarricense que estuvo en Guadalajara, nos habló de que en Brasil se estaba perfeccionando uno de ese tipo. M. Ah. Ese es un motor a presión. Pero no es motor etérico, es a presión. ¿Es posible poner en marcha un motor a presión? ¿Por qué no? Sería maravilloso eso para eliminar, por ejemplo, el smog. Pero es muy difícil que se triunfe, porque los intereses creados se oponen violentamente, se violentan. D. También nos dijo que el muchacho ese era un bodhisattva de la antigua Atlántida, el que estaba perfeccionando ese aparato, que era un maestro, pues, caído de la Atlántida, así se nos dijo. M. ¿Quién dijo eso? De bueno, pues, por allá se nos dijo. M. Bueno, yo no he investigado ese asunto. Conozco únicamente lo que se platica. Veremos los resultados, pueden ser buenos, pero hay que luchar muchísimo contra los intereses creados. D. ¿Cuándo venga la revolución cultural? ¿Qué sucederá con los países como Rusia, Cuba y China comunista? Signo de cierre de interrogación. M. Una revolución cultural de esas afectará a todos los países del Soviet y obviamente habrán acontecimientos extraordinarios. Es posible que reaccionen los poderosos de la Tierra contra nosotros, pero serán vencidos, porque escrito está que pelearán contra él todos los reyes de la Tierra y que él los vencerá con la espada de su boca. Él es el Verbo y el Verbo es el Verbo, eso se espera. D. ¿Qué hay con relación a aquello que un determinado clarividente vio, que en este año se iba a hacer presente en el Pacífico, para toda la humanidad, una nave madre? ¿De dónde iban a partir muchas naves hacia todos los planetas? ¿No como lo han estado haciendo hasta ahora? ¿Qué considera usted? Signo de cierre de interrogación. M. Es posible, eso no tiene nada de raro. Es posible. Y claro está, que ahora más que nunca se harán presentes las naves cósmicas en todas partes y se irán haciendo cada vez más presentes. D. Pero, sobre lo que le pregunté específicamente, ¿usted no ha recibido información al respecto? M. No, sobre eso no me han dicho nada. Considero que es posible. D. Maestro, el año pasado yo le comenté del Cerro de Amporón en Santa de la Sierra, Bolivia, sobre ese templo que usted nos informó, ¿es blanco? ¿No? Y los nativos de ahí informan que hay una pista plana, de miles de años, que tiene aproximadamente unos 1800 metros. ¿Esto quiere decir que hubo ahí una especie de aeropuerto? M. Sí, es posible, no tiene nada de raro, porque realmente que, en el pasado, los extraterrestres estuvieron más en contacto directo con la humanidad terrestre. De ahí esa zona se encuentra influencia por cierto magnetismo. Los aviones evaden el pasar ahí, porque sus instrumentos se distorsionan, las gentes que se quieren aproximar al lugar observan ciertas corrientes de aguas que aparecen y desaparecen, o las nubes se aproximan, se conglomeran ahí sobre el cerro. Son dos cerros, pero uno es el Amporón. Y precisamente, quiero informarle que nos están obsequiando, posiblemente, una zona próxima a este cerro Amporón, para organizar la colonia gnóstica. Si Dios quiere vamos a tener eso. M. Eso es maravilloso, un lugar así, es un lugar muy magnético, es muy favorable, claro está que sí. No hay duda de que ese es un cosmopuerto. De ese tipo de cosmopuertos habían muchos en la antigua Atlántida. En Samlios, por ejemplo, había un gran cosmopuerto donde normalmente descendían las naves de otros mundos, entonces los extraterrestres convivían con los reyes en las cortes y la humanidad los respetaba. En aquella antigua época, pues, era muy normal que los extraterrestres aterrizaran en la Atlántida, era normal, no tenía nada de extraño y nadie se preocupaba por eso, constantemente de Samlios ascendían y descendían las naves en el cosmopuerto. ¿De maestro? Quiere decir que nada más por el egocentrismo del hombre materialista en nuestra época, en la Tierra, es que no se quiere admitir la existencia de otros seres extraterrestres. MSI, por pura. Es decir, ya hay dogmas y una manifiesta perversidad, porque inclusive los astronautas que descendieron en la Luna, tomaron fotografías de naves cósmicas, y sin embargo, pues, se les prohibió dar ningún dato sobre eso. Cada vez que ellos intentaron hablar, los callaron. Uno de esos astronautas, para poder hablar sobre eso, tuvo que escribirse por su cuenta un folleto y lo hizo circular por el territorio de los Estados Unidos, tal vez a esta hora lo hayan excomulgado en la NASA. Por ahí logré ver una fotografía de alguien. Muy interesante la fotografía de la NASA, una de esas que milagrosamente se salvaron, uno de esos tripulantes, uno de esos viajeros a la Luna, aparece en la Luna y cerca, a cierta distancia, se ve perfectamente una nave cósmica y la logró fotografiar. Claro, los de la NASA se opusieron definitivamente a que ese tipo de fotografías se conocieran, pero él logró esconder una y esa una la han reproducido por ahí, yo la conozco. Pero se les prohibió a los viajeros de la NASA, a los astronautas, dar ningún informe sobre eso. Todos fueron testigos de naves cósmicas. Así que esa es una cruda realidad que no se puede negar. Pero, dijéramos, los científicos del anticristo, terriblemente perversos, quieren con dolor y con verdadera astucia, no hacer publicación de eso e impedir que la gente sepa algo sobre esto. De los hermanos del cosmos, y refiriéndose específicamente a los habitantes de los demás planetas, pueden meter toda la naturaleza, introducirla a la cuarta dimensión y volverla a la tercera dimensión. Los habitantes de otros mundos pueden meter sus cuerpos dentro de la cuarta vertical, sus naves también, y viajar por entre la cuarta vertical. De quiero decir, los mundos, en cuanto a vegetación y cosas así por el estilo. Pues hay mundos gobernados por un número de leyes y hay mundos gobernados por otras leyes, mundos que pertenecen al mundo tridimensional de Euclides y mundos que pasan más allá del mundo tridimensional de Euclides, que existen en una cuarta vertical. De. ¿Cómo cuáles otros existen en la tercera vertical, maestro? Pues en la tercera tenemos todos los mundos del sistema solar. De. A excepción del Sol, maestro. El Sol mismo está dentro del mundo de las tres dimensiones, largo, ancho y alto, pero hay mundos de la cuarta vertical, y aún, aquí mismo en la Tierra, hay regiones de la Tierra que están metidas en la cuarta vertical, por ejemplo, la isla Nontrabada o Encubierta, frente a las costas de España a unas 40 leguas de la isla de La Palma, pues, esa isla se encuentra en la cuarta vertical, en la cuarta dimensión. En un tiempo fue visible, ahora está manifiestamente escondida, por eso la llaman, Encubierta, está escondida entre la cuarta dimensión. ¿De maestro? Y la civilización que se dice que está dentro de la superficie de la Tierra, ¿está en la tercera o cuarta dimensión? La civilización que se dice que está dentro de la superficie de la Tierra, ¿cómo? De no debajo de la Tierra. Esa es una civilización oculta, una civilización con gente de carne y hueso, bodhisattvas de la Lemuria, bodhisattvas de la Atlántida, que están gobernados por el rey del mundo, sí. Esa es precisamente la gente de Melquisedec, rey de Salem. De. ¿Quiere decir entonces, que toda esa civilización es maravillosa, solar? Pues sí, ¿es un tipo de humanidad sagrada? ¿No? Gentes, dijéramos, del círculo consciente de la humanidad solar, esas son las gentes de Agartha. Agartha es el nombre de este reino subterráneo. Ellos tienen montañas, tienen casas, tienen ciudades, templos y todo bajo tierra. De. ¿En la tercera dimensión? Sí, tienen entradas, más de 500.000 de personas en el Asia conocen las entradas al reino de Agartha. De. ¿Este es el mismo reino de Odín o Wotan? No. Nunca he pensado eso, yo únicamente he pensado en Agartha y en Melquisedec, rey de Salem. ¿Ya Wotan o Odín, eso es de los escandinavos? No. Exclusivamente nórdicos. Hay ciertos ginas en los nórdicos, pero no. Lo que estamos hablando de la Agartha es distinto, es diferente, ahí ya no entra, pues, otra cosa más que el reino de Melquisedec, de Salem. Tienen naves cósmicas con las cuales ellos pueden viajar a través del infinito, los acompañan sus, goros. Señores de la vida y de la muerte, con cuerpos de carne y hueso. El mismo Melquisedec, es un nombre con cuerpo de carne y hueso, un individuo sagrado, el genio de la tierra. ¿Qué decías? De sí. La última preguntita. ¿Usted ha dado un método para la comunicación extraterrestre? ¿Hay algún otro especial que no conocemos? porque no hemos logrado una experiencia. Pues tus intenciones son muy interesantes, pero resulta que por ahora no te llevan. La cruda realidad de los hechos es muy distinta, pues, para poder uno lograr que se lo lleven aunque sea un paseito, por allá, por esas regiones, se necesita, pues, de un propósito definido, ¿no? Por ejemplo, estuve en contacto directo con un grupo de extraterrestres en el Distrito Federal, allá en el Desierto de los Leones. Yo fui testigo de cierta nave cuando descendió en el Desierto de los Leones, y me dirigí hacia la nave. Se abrió pues la puerta, descendía delante el capitán, un hombre de piel cobriza, mediana estatura, delgado, amplia frente, ojos penetrantes, muy inteligente. Genial. Diría yo. Genial. Lo seguía su tripulación, por todo le calculo un grupo, por ahí de unas 12 a 14 personas. Unas 12 personas, yo mismo no tuve inconveniente en saludarlo y él me dio la mano, me asombró que contestó en perfecto español, al decirle, buenos días. Él me contestó, buenos días, en perfecto español. Luego, pues, le solicité el favor de que me llevara a otros mundos del espacio infinito. ¿Cuál de ellos? Me dijo. A Marte, es mi mundo. Ah, eso es allí nomás, me dijo. Me quedé perplejo, pues, Marte, para él, era como ir de aquí a la esquina, a la tienda de allí nomás, la tienda de la esquina y así por el estilo. Yo le dije, que mi solicitud la hacía como hombre real, no como animal intelectual. Que tenía pleno sentido de lo que estaba diciendo, que yo era un hombre consciente que le hablaba a otro hombre consciente. Guardó silencio. Por último se sentaron todos en un sitio del bosque, había dos damas entre ellos, las damas también se sentaron en un tronco que estaba allí. Y una de las damas tomó la palabra en nombre de toda la tripulación, dijo. Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a una que sí lo es claro, que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la sí lo es. ¿Verdad? Claro está. Respondí. Así es. Dijo. Bien. Lo mismo sucede en los mundos, mundos que en el pasado andaban mal, se refería a humanidades fracasadas. Poco a poco se fueron impregnando con el aroma de los mundos vecinos, con las radiaciones, y ahora andan muy bien. Nosotros acabamos de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este planeta? Estaban acabados de llegar y me preguntaban asombrados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se encontraron un planeta bárbaro, estaban perplejos, resolvieron interrogarme para saber de qué planeta se trataba. Pues, hombre, no pude menos que dar la terrible respuesta. Este mundo, les dije yo, es una equivocación de los dioses. Pero luego, resolví redondear mejor mi concepto, y haciendo una autorreflexión evidente, respondí diciendo, esto se debe al karma de los mundos. Esta palabra le pareció a ellos formidable. La dama, con su cabeza, sin decir una palabra, se inclinó así, en señal de asentimiento, la otra dama asintió con su cabeza en reverencia y todos se inclinaron reverentes ante lo que yo dije. Posteriormente, todos se pusieron de pie y se despidieron. Volví yo, de terco, otra vez, pues, a hacerle la petición al capitán. ¿No? ¿Estaba dispuesto a largarme? ¿No? Llévenme donde. Lejos de este planeta Tierra, cueste lo que cueste. Le volví a reiterar otra vez y a reiterar mi petición. Pero el capitán me dio una respuesta que fue definitiva. Desde ese día estoy muy contento, se me quitó la curiosidad. En el camino iremos viendo. Ellos hablan muy poco y esas palabras pronunciadas en boca del capitán, para mí significó muchísimo. Me dio la mano. Se volteó. Luego toda la tripulación subió tras el capitán a la nave. Yo no tuve más remedio que retirarme antes de que me fueran a eliminar. Porque yo sé que en el momento que gira eso sobre su eje pues es peligrosísimo estar allí. Me retiré a conveniente distancia y luego observé a ver qué sucedía. La nave giró sobre su eje y se marchó para el infinito. Desde entonces sé que en el camino está la cuestión. Se refiere al camino secreto. Obviamente, cuando tenga la gema preciosa en mi poder, podré ingresar a esa tripulación. Le advierto a ustedes una cosa, esa tripulación es intergaláctica, viajeros intergalácticos, que viajan de galaxia en galaxia. Porque hay viajeros que solo viajan por el sistema solar, pero estos viajan de galaxia en galaxia. Para ellos hablar de los mundos es algo tan natural como quien habla de la calle, tal, o del Zócalo, o de San Luis del Potosí y se queda uno asombrado, ¿no? Oírlos hablar de los mundos, Son mundos que en el pasado andaban mal, y se fueron poco a poco impregnando con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. ¿Se queda uno asombradísimo? Hablar de puros mundos. Yo me quedé no menos que asombrado. Descendieron de una nave de regular tamaño, pero esa nave salió, según lo supe, de una nave nodriza. La nave nodriza quedó ahí, en órbita, alrededor de la Tierra. Luego regresaron al vientre de la nave nodriza. Hombres muy sabios. Al observarlos, todos de piel de cobriza, mediana estatura, parecían más bien dioses con cuerpos de hombres. No hay duda de que eran dioses vestidos con cuerpos de hombres. Geniales, grandes matemáticos, grandes sabios. Hablar con uno de ellos se queda, pues, uno pasmado. Asombrado. Platican estrictamente lo necesario. Cuando dicen algo lo cumplen. Por ejemplo, eso de, en el camino iremos viendo. Ya sé, eso depende, ahí estoy en el camino del camino, y ellos van viendo el camino. Cuando yo logre, pues, la resurrección, también lograré mi ingreso a esa tripulación. De. Fue aquel contacto con la nave extraterrestre, esa experiencia, un acto consciente, digamos, que ellos sabían que se iban a encontrar con usted y usted con ellos. Sí, perfectamente, porque ellos para aterrizar me llamaron telepáticamente y yo concurrí en carne y hueso a su llamado, físicamente. Esto es algo que acaeció en forma absolutamente personal. Necesito decirles, pues, que son dioses y tienen poder absoluto sobre los elementos. Manejan las fuerzas de la naturaleza a la maravilla, sabios en el sentido más completo de la palabra. Desde ese día, francamente, la curiosidad que yo tenía se acabó. Ahora sé, que no me queda más remedio que trabajar, trabajar y trabajar sobre sí mismo, a fin de lograr, un día, ingresar a esa tripulación, esa es la cruda realidad de los hechos. De. Sobre la civilización de Plutón. Signo de cierre de interrogación. Pues, mucho se ha dicho sobre la civilización de Plutón. Es una civilización profunda, esotérica. De. A las 8 de la noche, maestro. Sí. ¿Qué hora tenemos? De son. Faltan 20 para las 5. ¿Para las 5? De, ¿y usted no ha descansado ni un minuto, maestro? Verdaderamente yo me voy a despedir, pero platiquen ahí todo lo que quieran. Segunda parte. Obviamente hay que. ¿Qué nos ha de conducir a la verdadera felicidad del ser? Ante todo, es necesario comprender los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario morir. El ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la conciencia, debe ser desintegrado, en todos los 7 niveles del ser. Nacer, se hace necesario, en realidad de verdad, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando esos vehículos han sido creados, recibimos los principios anímicos y espirituales y nos convertimos en verdaderos hombres, en el sentido trascendental de la palabra. Tercero, debemos amar a nuestros semejantes, sacrificarnos por ellos, luchar por ellos, estar dispuestos a llevar a la enseñanza a todos los pueblos de la tierra. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Nuestros estudios son didácticos, aquí se les va enseñando a ustedes, se les van dando claves esotéricas, conocimientos, con los cuales podrán ustedes ir avanzando por la rocallosa senda que conduce al nirvana. Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables en cada uno de nos. Es urgente e inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros, ese es nuestro deber. Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios, nunca se debe fallar a las clases. Es inaplazable cualquier error. Todos nuestros errores deben ser analizados, comprendidos y eliminados. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales enseñanzas, poco a poco se les darán grandes conocimientos, al fin quedarán ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores de la Blanca Hermandad. Os iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino que también, ustedes serán asistidos en los mundos superiores, durante las horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucción esotérica, se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas para que vayan despertando. Paz inverencial.